Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. La leyenda dice que Drácula solo muere con una estaca en el corazón o al ser expuesto al sol. Al parecer, esto no se cumplió con Christopher Lee. El rostro del Drácula más famoso de la historia del cine, ya que falleció a sus 93 años. Aunque interpretó a un dentista, a un asesino a sueldo, investigador, Frankenstein, espadachín y mago, la sombra de Drácula siempre estuvo presente en la carrera del actor Christopher Lee, fallecido a sus 93 años en Chelsea, Reino Unido. Durante toda su carrera, llegó a interpretar al Señor de la Oscuridad en 10 ocasiones. Nacido el 27 de mayo de 1922 en una familia acomodada del barrio de Belgravia, de Londres, Christopher Frank Lee era famoso mundialmente por haber interpretado alguno de los villanos más antológicos del mundo del cine. Su consagración como el malo de la película se reafirmó con la producción de The Man with the Golden Gun de 1974 de James Bond, donde interpretó a Francisco Saramanga, uno de los más famosos rivales del agente 007. El actor tiene el honor de constar en el libro de récord Guinness como el actor principal más alto del mundo y está considerado como el segundo con más películas rodadas en toda la historia de Hollywood, solo detrás de Rod Steiger. Después de más de un año de trámites, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se convierte en uno de los primeros medios en amplitud modulada en adquirir su frecuencia cumpliendo con los requerimientos de la Ley de Comunicación y sus respectivas instituciones de control. Darío Mares amplía la información. Desde el pasado 11 de junio y a través de diversos medios se hizo público la asignación de la frecuencia AM por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conocida por sus siglas como Arcotel, a favor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La radio de esta institución, que venía trabajando de manera prorrogada con la frecuencia 940 AM, lo hace de manera oficial desde los últimos días. Laura Ríos, coordinadora de la radio, comenta sobre los procesos de asignación de esta frecuencia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM recibe por parte de Arcotel, de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones, la frecuencia AM, y se asigna con una duración de 15 años luego de los trámites pertinentes que se tenga que hacer entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones. Esperamos cumplir con algunos requerimientos que se estableció al momento de hacer la petición de la frecuencia, como es el trabajo técnico y para entrar nosotros a funcionar legalmente. Gracias a la comunidad ecuatoriana por ese apoyo, por estar siempre acompañándonos a través de esta frecuencia por 66 años y que ahora pues empezamos ya a través de dar cumplimiento a lo que exige la Ley de Comunicación. Un nuevo año para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La asignación fue recibida de manera positiva por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, quien felicitó a las personas encargadas de hacer posible este logro. En el boletín de prensa de Arcotel con fecha 11 de junio del 2015, señala, luego de la aprobación de los informes técnicos, económicos, de planificación y jurídico, su directora ejecutiva, la ingeniera Ana Proaño de la Torre, autoriza la instalación y operación de esta estación radial. Esto haciendo alusión a que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta ya con su frecuencia AM de manera oficial. Pero esto no termina ahí, hay varios requerimientos que esta radiodifusora debe cumplir para corresponder con la asignación de la frecuencia otorgada. De esta manera, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la señal de 940M y con 66 años de vida da fiel cumplimiento a los requerimientos que establece la Ley de Comunicación para su correcto funcionamiento. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Amigos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.